Me encuentro con Liliana Olivares, que afronta su primer juego. ¿Cómo se siente? Pues la verdad es que emocionada, con ganas de que, sobre todo, de que llegue mañana, que ya es cuando me veo ya, que realmente me voy a Río, ¿no? Y que esto ya ha llegado, o sea, después de un año de preparación ya llega, entonces, pues, con muchas ganas de estar allí, de disfrutarlo y de hacerlo muy bien. ¿Y su objetivo en esta nueva aventura cuál es? Pues objetivo, a ver, yo compito en individual y por equipos. Siendo objetiva, quedar entre las 4 o 5 primeras sería un buen resultado, pero me encantaría estar luchando por las medallas a nivel individual. Y en equipos, pues a ver si conseguimos estar ahí como en el europeo que de este año, que conseguimos la medalla de bronce. Así que, ¿por qué no intentar subir al podio también por equipo? ¿Qué siente un atleta ahora mismo, a pocos instantes de partir para allá? Pues yo ahora mismo pienso, todavía me queda mejor que con mi marido. No, a ver, es emocionante venir al acto de hoy, ver el apoyo de los medios, de los patrocinadores, estar rodeada de otros deportistas, ya es como esto ya llega, ya tal, entonces es emoción, es decir, jo, realmente pertenezco a esto, a estos valores, al deporte de alta competición, es emocionante. ¿Y un mensaje que quiera lanzar a la gente para que os siga? Pues que no se lo pierdan, que es una pasada ver a los deportistas paralímpicos competir, también a los olímpicos, por supuesto lo ha sido, que disfruten con nosotros, que lloren con nosotros, que se alegren, que salten, que sufran, que todo. O sea, que el deporte es emoción, es esfuerzo y superación y que merece la pena verlo. Pues muchísimo éxito y que traigáis mucha medalla. Muchísimas gracias.